La Manga. Esto es Radio Carcoma. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Back in the night, laid down by your fireside. Back in the night, you shook me like a landslide. I nearly missed the early shift. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de El As en la Manga. Hoy es 13 de septiembre de 2024. Parece mentira, ¿no? Ya se nos han pasado 8 meses y medio y apenas nos ha dado tiempo de pestañear y de darle la bienvenida a este 2024. Después de haber dejado atrás todas esas semanas también de un calor tremendo, hemos vuelto a tener que ponernos un poco un jersey encima y estas cosas, con la división de opiniones que trae eso de, jo, pues yo quería el calor, no, pues a mí me gusta mucho más el frío, pues yo prefiero la vuelta al cole, pues no, pues bueno, vale. Nosotros lo que preferimos es un buen rhythm and blues. Y por eso hemos hoy abierto con Dr. Feelgood, con ese maravilloso Back in the Night, de su álbum Malpractice del año 75. ¿Por qué? Pues porque ayer pudimos verles. Ayer les vimos en la sala Villanos, aquí en Madrid. Y es curioso, ¿no?, lo del tema de Dr. Feelgood, porque son muy pocas las formaciones que con el paso de los años han sobrevivido a todas las alineaciones que han tenido. Y incluso en el caso de Dr. Feelgood, no tiene a nadie de la formación inicial. El principio, ellos se formaron en Essex, en una población que se llama Cambay, al este de Londres, y estaba formada por Libri Law, en la voz y en la armónica, Wilco Johnson en la guitarra, y John Sparks como bajista y John Martin en la batería. Bueno, eso fue lo que fue entonces. Hoy, Robert Kane es quien lleva la voz cantante, nunca mejor dicho, y la armónica, y además es un tipo de una energía vital enorme, ¿no? Y Gordon Russell está en la guitarra, ya no es Wilco Johnson. Kevin Morris está en la batería y Phil Mitchell en el bajo. Ellos, que además ya acumulan un montón de veteranía, pues nos trajeron un show muy, muy energético, muy revivalista. Hay que recordar que la sombra de Librilo es bastante alargada y que además él hizo que Dr. Feelgood pasara a ser una banda épica, ¿no? Hasta el punto de que en Cambay tienen el día de Dr. Feelgood. Esto es verdaderamente llamativo, ¿no? Pero bueno, tocaron los temas clásicos suyos, tocaron el Roxette, el Going Back Home. Hay que recordar que Going Back Home, en la versión de Wilco Johnson con Roger Daltrey, es el tema que abrió el primer capítulo, el primer episodio de El As en la Manga, allá por el año 2019. Tocaron este Back in the Night que acaba de sonar, tocaron el Milk and Alcohol, aunque bueno, ya digo, no se dejaron absolutamente nada. Quizá no fueron la banda mítica que en otros tiempos hubiéramos esperado, pero el show dio mucho de sí y además nos gustó un montón. Hay que decir además que en este sentido Gordon Russell, el guitarrista, hubo un momento en que bajó entre el público, se fue casi hasta el final de la sala, nos pasó justo al lado, además incluso hemos puesto un post en redes sociales al lado de él y lo pasamos francamente bien, muy bien, muy bien, muy bien. De eso vamos a hablar, de conciertos que hemos visto últimamente y de la gente con la que hemos podido hablar. En este caso también vamos a ir desde Cambay, en Inglaterra, hasta Nueva York. Vimos la semana pasada, hace dos, ya no recuerdo bien, a Daddy Long Legs e incluso pudimos después intercambiar unas cuantas palabras con su cantante y armonicista y también guitarrista en el dobro, con Brian Hurt. Este es el último lanzamiento de la banda neoyorquina de Daddy Long Legs. Se llama El Boogie del Final de los Tiempos, End Times Boogie. Your mind, all you gotta do is boogie. That's right, boogie. una cosa que hay que decir de Daddy Long Legs es que nunca, nunca, nunca te dejan frío. Eso quiere decir que ellos siempre lo dan todo en el escenario. Hay que ver que tanto Brian Hurd como Murat Akturk, como Josh Stiles, que es curioso porque además toca la guitarra, la batería. Josh Stiles toca la guitarra, qué manía, con la batería, con una baqueta y una maraca todo el tiempo. Y además tampoco tienen, no tiene Charles, por ejemplo, en la batería, solamente tiene un rhythm. Bueno, quizá esa sea una de las bases de este sonido crudo, pero al mismo tiempo pegadizo, tanto que se te adhiere a la carne y no te deja ya más en paz. Pues ellos nos dieron un concierto en el que, como digo, siempre lo hacen todo, ¿no? No se dejan absolutamente nada por hacer encima del escenario. También bajaron entre el público, también Brian Hurd después bajó entre el público. En fin, uno se queda, cuando escucha a Daddy Long Legs en directo, se queda con la sensación de que ha visto un concierto completo, ¿no? En el que el artista lo ha dado todo. Y eso siempre es de agradecer. Afortunadamente después, bueno, pues fuimos a tomar una cerveza y allí estaba Brian. Y bueno, le recordamos que en el mes de febrero andábamos por Nueva York y en el concierto de Kenny Wayne Shepherd, en el hall, pues le vimos y no tuvimos en aquella ocasión posibilidad de hablar con él, pero bueno, después sí que pudimos. Y la verdad es que se portó muy bien, es todo un caballero y además un tipo bastante simpático. Hay que decir que también incluso un poco cohibido, ¿no? Diríamos. Pero bueno, pudimos, como digo, intercambiar esas unas pocas palabras con él y pasárnoslo bien. Después, además, nos saludamos después. Venga, pues ya nos vemos, tal, saliendo de la moto. En fin, Daddy Long Legs. Ellos, Daddy Long Legs, hacían un doble concierto junto con los Gorillaz, con la banda mítica de Detroit, que ha sido, además, la... quien ha revivido el garaje punk en Estados Unidos. Ya hemos hablado en alguna ocasión de los Gorillaz, pero no necesariamente bien, y me explico. Y es que hace bastantes años ya que venimos siguiéndoles, pero a raíz de una crítica que leímos en su momento, de esto me puedo remontar a lo mejor más de 30 años, ¿no? Pues de una crítica que leímos en su momento, decidimos comprarnos un disco de ellos y todo prometía que iba a ser, bueno, quizá lo más parecido precisamente, ¿no?, a Daddy Long Legs. Y nos encontramos con un rhythm and blues también crudo, pero bueno, aunque nos gusta la carne poco hecha, no nos gusta que esté sin hacer. Y eso es lo que son los Gorillaz, para bien o para mal, para el que le guste, fenomenal, y para el que no le guste, pues bueno, pasa a otra cosa. Cuando fuimos al concierto, yo sinceramente tenía la idea de que ellos, The Gorillaz, abrirían para Daddy Long Legs, cual no sería mi sorpresa, que en realidad fue al revés. Y bueno, después de estar viendo unos cuantos temas y ver que más o menos la cosa sonaba poco más o menos igual entre esos temas, pues decidí que aquello estaba muy bien, pero que yo estaba un poco cansado y decidí salirme de la sala. En cualquier caso, los pocos temas que pudimos escuchar de The Gorillaz, la verdad es que no estaban mal. Ahora hemos recuperado There But For The Grace Of God, allí, pero no por la gracia de Dios, de su álbum Fuera De Aquí, de Out Of Here, del año 92, y que sería, a la postre, el último álbum de su formación inicial. Hay que decir que la formación no ha cambiado, pero después entraron un periodo en eso que llaman un hiato, en ese periodo de pausa que después hemos podido recuperar para regocijo de todos sus seguidores. Ellos son los Gorillaz y están allí, pero no por la gracia de Dios. Bye. Ellos eran secuestradores muy duros. Pero allí estaba yo. En aquel momento no tenía miedo. Sabía que no había hecho nada por lo que ellos pudieran detenerme. Además, era divertido. Tenía que fingir que era importante. Está bien, todos conocéis el procedimiento. Cuando digan vuestro nombre, dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado, ¿entendido? Número uno, un paso al frente. Dame las llaves, jodido gilipollas. Número dos, un paso al frente. ¡Dame las putas llaves, cabronazo, jodido mamón! Ya basta, a tu puesto. Número tres, un paso al frente. Dame las llaves, cabronazo. En mi idioma, por favor. ¿Cómo dice? En mi idioma. Unas putas llaves, cabrón. ¿Qué coño pasa? Número cuatro, un paso al frente. Era una tontería. Todo el asunto era una trampa. Dame las llaves, jodido cabronazo. La culpa la tenían los policías. No se puede dejar a unos tipos así juntos en la misma habitación. ¿Quién sabe lo que puede suceder? Dame las llaves, jodido cabronazo. I'm gonna miss me when I'm gone. Gonna miss the way we got along. Me and myself do right and wrong. I'm gonna miss me when I'm gone. I'm gonna miss me when I die. When I'm called up to the by and by. I'll miss the flowers and the trees. Most of all, I'm gonna miss me. I'm the best friend I ever had. I know to you that might seem sad, but over here it ain't no joke. I'm gonna miss me when I croak. When everything is said and done, I'll miss the world and all its fun. I'll miss the things I used to do, and I might even miss you too. Okay. Woo. Okay. I'm the best friend I ever had. But over here it ain't no joke. I'm gonna miss me when I croak. I'm gonna miss me when I go. Gonna miss the sunshine, rain and snow. And I'll miss me singing this song about missing me when I'm gone. I'm gonna miss me when I'm gone. Everybody. Gonna miss the way we got along. Me and myself. Me and myself do right and wrong. Gonna miss me. I'm gonna miss me when I'm gone. I'm gonna miss me when I'm gone. I'm gonna miss me when I'm gone. Este es Ben Bohan, que dice que se va a echar de menos cuando ya no esté. La canción es bastante cómica y forma parte del repertorio que pudimos escuchar también en un concierto en el que le vimos hace bien poco, en compañía de nuestros amigos Emilio Arzuaga y Mónica García. Bueno, ellos además, que traban una cierta amistad con Ben Bohan, nos permitieron también estar un rato hablando con él. Y lo pasamos francamente bien, es un tipo estupendo. Y bueno, es bastante, es gracioso el tío, ¿no? Es como una especie como de devorador de melodías, y que tan pronto salta de un cajún como este a un blues o a una balada o a algo más bien pop, o en fin, es una especie de Beck de su tiempo, ¿no? Y el tipo además es que es peculiar, ¿no? aparte de haber tenido una carrera fulgurante en los años 80, con un montón de buenas revisiones en Rolling Stone y también como cuando MTV lo que hacía era mostrarnos vídeos en lugar de realities como hace ahora, pues el Ben Vaughn Combo aparecía con cierta frecuencia. Además de esto, y eso le valió además la atención de Marshall Crenshaw, que le fichó para un álbum suyo que se llama Downtown, y posteriormente se metió en una carrera en solitario que le valió además para colaborar con Alan Vega y con Alex Chilton. Alex Chilton muy además muy del estilo, ¿no?, de Ben Vaughn. Además, el título de uno de los álbumes en el que él colaboró no puede ser más adecuado, ¿no? Ese es Blues Cubista. Podría decirse que es algo así como blues expuesto a la interpretación del oyente, ¿no? Y además hizo la banda sonora de dos películas, Favorite Mopar y Wild Girls Gogorama. Y después se mudó a Los Ángeles. Allí estuvo componiendo para más películas, Psycho Beach Party, The Independent, Scorpion Spring. Y además se dedicó a producir discos de gente tan notable como los Jayhawks, Nancy Sinatra, Wynn o los propios Straight Jackets, que además actualmente no paran de girar además con Nick Lowe. Pero uno de los puntos más curiosos de Ben Vaughn es que en el año 97 publica un álbum que se llama Rambler 65. El Rambler 65 es un coche, es un descapotable, pequeñito, que en este álbum lo grabó en su Rambler del año 65 en el aparcamiento de su casa, eso que llaman la driveway. El driveway es ese caminito que hay desde tan popular en las casas americanas, desde la calle hasta la puerta del garaje. Ese caminito se llama driveway y él, sentado en su Rambler del 65, grabó ese álbum precisamente, ¿no? Rambler 65. En su casa de Nueva Jersey cuando ya volvió de la aventura californiana. Él ha venido después girando con cierta frecuencia por España y aunque nosotros le vimos en solitario, él hizo un show previo con los Fusilis. Los Fusilis además que son invitados, vamos a decir, habituales del programa. Hace bien poco también les estuvimos viendo en Fun House, en donde interpretaron este No hay guacamole, los Fusilis. Guacamole. Son los Fusilis los que nos proponen que ya no queda guacamole en el plato. Ellos, uy, se nos cuelan el siguiente tema, que además es primo hermano de los Fusilis. Ellos, los Fusilis, la banda se forma en el 2014 y tiene como energía principal, como motor, a Dan Martin en la guitarra. También tiene a Thomas Maguire en el saxo. El estruendoso ritmo selvático de Wilco The Hammer Van Eyck y los tonos graves del bajo de Mr. Frankie Fusilli Sr., quien además, aparte de aportar esa pizca de veteranía, también les da solidez y un sentido único a la banda. Ellos además colaboran con cierta frecuencia con la banda hermana o primo hermana MFC Chicken. Esta banda británica de garaje y de rock and roll está liderada por el super carismático Spencer Eboy. Él, con su característica voz, con su saxofón, con ese aire, ¿no?, del rock and roll de los Sonics o de los Wailers, de los cuales también además beben los propios Fusilis, nos trae este tema tan estupendísimo, ¿no? Esos mosquitos que tienen el tamaño de un oso. Bear-Size Skeeters, MFC Chicken. When the sun goes down at the end of the day, you can hear them buzzing from a mile away. If they catch your scent, you better hope and pray you buy a king-size bottle of the best bug spray. Bear-sized skeeters, 7 feet tall. Bear-sized skeeters, I don't like them at all. Bear-sized skeeters, they'll escape to the sky. They're gonna suck you down. That's the kind of thing that makes you stop and stare. A goddamn mosquito that's the size of a bear. But you better start running, don't be stuck in the mud, or you're gonna end up losing all your blood. Bear-sized skeeters, 7 feet tall. Just one stab. What kind of a monster mixes a bear with a bug? It must have been a real demented bug. Bear-sized skeeters, 7 feet tall. Bear-sized skeeters, I don't like them at all. Bear-sized skeeters, they're just kicking the sky. They're gonna get you gone. Bear-sized skeeters, estás escuchando la música sin adulterar de El As en la Manga. músico J.D. McPherson abre su último álbum, esos búhos nocturnos, Night Owls, con este Sunshine Getaway, esa huida del sol, ¿no? O hacia el sol, no sabemos bien. J.D. McPherson lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a sacar un disco, además, que tiene inspiración sesentera. Los Ventures, por ejemplo, aparecen ahí, ¿no? En esa... están ahí acechando, ¿no? La voz nos recuerda un poquito también a David Bowie, por ejemplo, ¿no? O a Alan Vega, que también hemos recordado hace bien poco, junto con Alex Chilton, a Ben Bond. Y es que el círculo se va cerrando. También tiene otros temas, el propio Night Owls, el que da título al álbum, o I Can't Go Anywhere With You, que también sonarán próximamente en el programa. Parece como si Chuck Berry estuviera ahí haciendo, ¿no? un bolo con, pues no sé, con Buddy Holly, por ejemplo, ¿no? O hay el The Phantom Lover of New Rochelle, es el amante fantasma de New Rochelle, que es muy al estilo surf de Dick Dale, ¿no? O también incluso algo más crudo como Link Ray. Pues eso, Night Owls, J.D. McPherson. Esperamos que próximamente gire por España. Estamos deseando volver a verle. Pero de ahí vamos a pasar a otra banda de frat rock and roll, como los Fusilis, pero en este caso, en lugar de británica, italiana. Desde Piacenza, de Pavía, ellos vienen con miembros de los Hermits, de Morticia's Lovers, de Link Quarter y de Kim's Teddy Bear. Los miembros son Alessandro Matteo, Angelo Caravaggi, El Bat, Luciano, Mirko, Nick y Piero. Ellos son, ¿quién son? The Titi Twisters Orchestra. El nombre viene, es evidente, de la película Abierto hasta el amanecer, de aquel garito que escondía entre sus visitantes habituales. Aparte de tener una banda tan fantástica como Tito y Tarántula, también escondía a un montón de vampiros. Esa película da nombre a estos Titi Twisters Orquestra con este fantástico Jan Pihichan Ho. Son los Titi Twisters Orchestra y nos traían este Jan Pihichan Ho. Bueno, hay que cambiar de registro también, ¿no? Chris Jones era un guitarrista que aunque consiguió desde muy temprana edad registrarse como un notable guitarrista y también recibir clases en un conservatorio, él interrumpió su carrera como guitarrista para servir en la Armada, donde además hizo una carrera más o menos dilatada. Pero él, cuando termina su carrera como militar, se une de manera recurrente, de hecho se queda como residente en Alemania, en donde tenía la base militar, y se queda allí a vivir. Hace vida allí y se junta con un armonicista maravilloso como es Steve Baker. Ellos dos giran por Europa de manera recurrente y además con bastante éxito en esas giras, ¿no? En solitario, como digo, ¿no? Y la muerte le sobrevino hace ya unos cuantos años, en 2018. Evidentemente, pues eso trunca la carrera de... Qué tontería estoy diciendo, ¿no? De ambos. Pero nos han dejado algunas joyas que vale la pena volver a escuchar. Es cierto que con el caso de Chris Jones, acompañado o no del armonicista Steve Baker, es un artista recurrente de uso repetido en las playlists de Lars en la Manga. En este caso hemos traído algo bastante clásico, ese blues de ir andando, que es la forma más, más arcaica, ¿no? Ese proto-blues que parece que uno va andando mientras lo va tarareando. Este es el Walking Blues de Chris Jones y Steve Baker. Looking around for my shoes, everybody I got them mean old walking blues. Oh, I woke up this morning, looking around for my shoes. Everybody I got them mean old walking blues. Some people gon' tell you that the blues ain't bad. Worst old feeling that I've had. Some people gonna tell you liars. Tell you that blues ain't bad. The worst old feeling that I ever had. Every woman's got it now, from a head down to her toes. Busting on a dollar bill now, everywhere she goes now. Yeah, every woman's got it, from her head down to her toes. Busting on a dollar bill, everywhere she goes. My shoes, everybody my shoes. Now everybody got them mean old walking stick. Everybody got them mean old walking stick. Everybody got them mean old walking blue. Ellos son Chris Jones y Steve Baker. El tema pertenece al recopilatorio Damn Good Run, lo mejor de ambos, y que trae muchas de sus grabaciones también es en ese falso vivo. Antes decíamos que Ben Bowen se iba a echar de menos a sí mismo, porque era su mejor amigo, cuando ya no estuviera. El día que no podamos contar con los Fabulous Thunderbirds, también les vamos a echar tremendamente de menos. Como ese día todavía no ha llegado, ni ganas que tenemos, vamos a recuperarles un poco más de ese recién publicado álbum Struck Down, en donde cuentan además con una serie de colaboraciones más o menos notables. En este tema, Nothing in Rambling, ellos cuentan con nada menos, nada más y nada menos que con Bonnie Raitt, Taj Mahal, Mick Fleetwood y Keb Mo. El tema no tiene desperdicio y Kim Wilson además sabe conjuntarlos a todos de una manera bastante notable. Que no les echemos nunca de menos a The Fabulous Thunderbirds con este Nothing in Rambling. I was born in Louisiana, raised in Algiers. Everywhere I've been, the people's all say, ain't nothing in rambling, neither running round. Well, I believe I will marry, find me a good girl and settle down. When I first left home, I stopped in Tennessee. People all saying, why don't you come and stay with me? Oh, there ain't nothing in rambling, either running around. Well, I believe I'm married, woo, Lord, and settle down. To shoot me, thought that was something I stole. You know there ain't nothing in rambling, neither running around. Well, I believe I will marry, oh Lord, settle down. Now you may go to Hollywood, try to get on the screen, but I'm gonna stay right here. Eat these old cheddar beans. It ain't nothing in rambling, neither running around. I believe I'm married, ooh, child, and settle down. They got the peoples on the highway, walking and crying. Some of them starving, some of them dying. Ain't nothing in rambling, either running round. No. I believe I'm married, ooh, child, and settled down. Well, I believe. Estos son los Fabulous Thunderbirds, como digo, con Bonnie Raitt, con Taj Mahal, con Mick Fleetwood y con Kevin Moore, también conocido como Kev Moe. Y así suenan tan estupendamente bien, como digo, con esa fantástica armónica de Kim Wilson. De ellos vamos a pasar a J.J. Gray and Mofro. Ahora hablaremos un poco más de dónde salen esos dos nombres. They say I got a temper when I'm in that way, but I don't know who that person is that acts like a fool. There's somebody else, Lord, I swear it ain't me. I guess I'm my own worst enemy, 'cause I don't know who I am when I am somebody else. The family is fighting, I don't wanna be late, 'cause I'm gonna tell them all about my ass like I said that I would. Somebody. Se nos va la hora más rápida de la semana con J.J. Gray y Mofro. Esta banda de Jacksonville, de Florida, la lidera John Higginbotham, también conocido como J.J. Gray. Y bueno, él llama Mofro a su banda porque es como piensa que es el ruido que hacen, ¿no? El sonido que hacen, Mofro. Este tema se llamaba Alguien Más, Alguien Que No Soy Yo, Somebody Else, de su álbum This River, del año 2013. Bueno, pues vamos a cerrar con gente muy conocida. La banda Nivel Cero, hace bien poco, en agosto, hace apenas un mes, publicó su último vídeo del tema Buscando la Salida. Ellos muy pronto además van a estar anunciando la gira que tienen en otoño y también en invierno. Y con ellos además vamos a cerrar el programa, como siempre, recordándoos que el As en la Manga puede escucharse todos los viernes de 8 a 9 de la tarde y también todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en multidifusión y también en las plataformas iVoox y Spotify y también en el blog elasenlamangaradio.blogspot.com. Con ellos, con Nivel Cero, con ese Buscando la Salida de su álbum Fuego, vamos a despedirnos, como siempre, recordándoos que siempre es mucho más divertido ser un poco más malo que más bueno. Has escuchado El As en la Manga, esto es Radio Carcoma, mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta la semana que viene. Buscando la salida de esta habitación. No hay puerta ni ventana, solo tú y yo. ¿Cómo pudiste entrar? Siempre estuviste aquí.